en honor a ese gran músico que nos dejó ayer, Ray Manzarek, que si se puede decir que Jim Morrison era el alma del grupo, pues Ray Manzarek se le podría considerar casi el cuerpo del mismo. Era el teclista con su inseparable órgano Hammond. En este tema suena fabuloso, y a la vez también hacía las labores de bajista a lo largo de los escasos 5 o 6 años de duración del grupo, en los que publicaron sus seis discos, debido al fallecimiento de Jim en París en 1971. Hoy queremos hacer ese homenaje a tanto a Manzarek como a ese inolvidable grupo de finales de los 60, principios de los 70, que eran las famosas Las Puertas, así que nos acompañarán a lo largo de la tarde. Rápidamente recordamos nuestros medios de contacto, tanto el correo electrónico como putasporrastrojo@hotmail.es y la página del programa www.facebook.com/comoputasporrastrojo, así como el teléfono de contacto, el 91 705 88 36. Hoy tendremos también nuestra sección del Rincón del Arqueólogo, el debate del estado de mi casa, de Spain is Different, y luego algunas noticias, algunos comentarios que les haremos. Os dejo con lo dos. El científico no volverá jamás a reingresar al tubo. A 2 años de las revoluciones árabes de Túnez y el Cairo, el tiempo del entusiasmo cede paso a la reflexión. Bueno, a la expectativa, diría yo. La emoción debe dejar paso al análisis. Ciertamente nadie lamentará la caída de las dictaduras, los tiranos derrocados y los climas de plomo que sofocaban esos regímenes que gozaban además de la benevolencia de las democracias occidentales. Pero si la alegría ante la desesperación de los dictadores, sus temores a ser atrapados uno a uno por una contagiosa oleada de cólera, han quedado relegados a un feliz e imborrable recuerdo, ¿no sería lógico permanecer insensible hoy en día a los nubarrones que amenazan a lo que han sido formidables levantamientos sociales y populares? La inenarrable alegría que nos produjeron no puede por sí misma impedirnos expresar nuestras inquietudes. ¿Sabe alguien de qué estoy hablando? Bueno, sí, he dicho un par de países al principio, ¿no? Pues sí, hablamos de esta última primaverilla árabe que ha habido. Que ha habido más, ¿no? Hace un par de años también hubo otro levantamiento, claro, ¿no? Claro, lo que pasa es que fue quizá más aislado. Ha sido un poco más global, pero en una zona del Islam solamente, ¿eh? Sí, bueno, pero llega casi también hasta los Emiratos, porque en Bahrein, que forma parte de lo que si dijésemos el cono del Golfo Pérsico, también sigue habiendo esa agitación popular, que incluso el último gran premio de Fórmula 1 peligró. Lo que ocurre es que, bueno, los medios de prensa pues ya sabemos que a lo mejor cuando pasan de moda la noticia no hablan tanto de ella. No, yo más que hablar de los medios estaba hablando de lo que pasa, de lo que en lo que ha quedado, en lo que va a quedar, porque realmente lo que ha quedado no se puede decir todavía, porque muy pronto, ¿no? realmente. Hace muy poco tiempo de esto y estas son cosas que explotan en un momento, pues son cosas como el río Guadiana este de España. Sí, que aparece y desaparece. El tema es que siga apareciendo de vez en cuando y en tiempos cada vez más cortos, ¿no? Realmente. Claro. Y lo que ocurre es que también, claro, como nosotros que queremos adoctrinar y se supone que somos tan listos, me refiero a los países occidentales, pues en el momento que hay algún intento de revolución y que quiere hacer algún atisbo democrático, pues ya se quiere imponer las directrices que se aplican en Occidente. Y yo creo que eso es un error, porque la revolución y el cambio de régimen o de sistema de cada país se tendría que hacer desde el interior, o sea, por las fuerzas internas, no sin intervención. Sí, de alguna manera externa. Con apoyo, pero no con intervención. Exacto. Es que Europa interviene por lo de siempre, pues, bueno, Europa, Occidente interviene en el Islam, porque evidentemente Occidente tiene que ser el beneficiado de las explotaciones de los recursos naturales que hay en aquellas zonas. O sea, en resumiendo, no sé si os habréis dado cuenta, pero siempre es así. En todas las historias un poco grande. Claro, el ejemplo es, por ejemplo, ya desde la invasión se quiere aplicar un sistema como el que se utiliza en Europa. A lo mejor Irán no es un país preparado para, vamos, a lo mejor no, seguro, ni Irán, ni Afganistán, ni ese tipo de países. Tampoco no está bien la dictadura, pero la transición a la dictadura se tiene que hacer culturalmente. Esos países son distintos también. A su manera, exactamente, claro. No a la nuestra. Ningún analista, evidentemente, puede entender, o sea, puede pretender, ninguno lo ha intentado siquiera, haber previsto que regímenes tan autoritarios como los de Ben Ali o de Mubarak se hundieran en tan poco tiempo con modalidades tan poco usuales en los esquemas tradicionales de la vida política. Ausencia de un líder reconocido. O sea, me explico. Todo esto ha pasado habiendo ausencia de un líder reconocido. Nada de formas organizadas encaminadas hacia un partido o una estructura militante. Sin programas. Sin acumulación de luchas masivas. Solo una palabra de orden y un deseo. Terminar realmente con los déspotas y con la humillación. Porque en el fondo se puede resumir en esas dos palabras. Sí. O sea, los humillantes y los humillados. Los humilladores, perdón. Los humilladores y los humillados. Porque la relación trabajo-capital se puede definir así también. Sí. Que más o menos si en el fondo es eso, no hay otro rollo, o sea, se pueden pintar del color que ellos quieran, se pueden poner los disfraces que ellos quieran, pero aquí lo único inherente a todo, prácticamente a todo, de lo que yo comento, por lo menos en lo que es el estado del debate de mi casa, es pelea, trabajo, capital contra trabajo, porque el trabajo contra el capital hace mucho que no lucha. Eso también es cierto, y así no va. Pero bueno, no hablo de violencia ni de cosas así, pero la realidad más o menos es esa, ¿no? Habiendo separado a los déspotas, comenzó el tiempo de la reconstrucción. ¡Chin, chin! Con su corte de injerencias y de maniobra, las sociedades políticas aparecieron en su día más despojado. Los partidos, en su mayor parte únicos en casi todos estos países, vinculados al poder, se aislaron tolerando lo esencial de la protesta en la sociedad civil. Las fuerzas islámicas, aprovechando las insuficiencias del Estado, habían tomado desde hacía tiempo el control, iniciando actividades caritativas. Muy pronto aparecieron como las únicas fuerzas organizadoras capaces de desempeñar un papel político mayor y de canalizar la rebelión. Se beneficiaban además de un plus: su estatuto indiscutido de víctimas de la represión de los regímenes derrocados e importantes apoyos financieros del exterior procedentes de regímenes que sostienen al Islam político, como por ejemplo Arabia Saudí y Qatar, son los que más pasta ponen realmente. Uno de los efectos de las primaveras árabes es el de haber mostrado como inevitable la importancia de los hermanos musulmanes, rodeados a menudo de salafistas, con el consiguiente rechazo del marco electoral para acceder al poder y el aliento al recurso de la violencia. El objetivo de ambos es bastante próximo en lo que atañe a sus deseos de aplicar lo esencial de los principios de la Sharia a toda la sociedad. Rápidamente se organizaron consultas, organizaciones por aquí, legislativas por allá, en toda la sociedad, todas las partes. El resultado fue el mismo: conmociones islámicas, escasa penetración de las fuerzas laicas, progresistas y emancipadoras, pero sobre todo organización estructurada de un lado y desmigajamientos, divisiones o simplemente anarquía por el otro. Combate desigual, cuya finalización aún no ha sucedido, evidentemente, pero que alimenta serias preocupaciones. La situación actualmente emergente viene de lejos y refleja y sanciona muchos decenios de evolución política de la religión. Vamos a ver, ¿cómo diría yo lo que pienso? Lo que me pasa, como te dicen en Facebook, por la cabeza, ponlo aquí y escríbelo, ¿no? Pues que realmente, si nuestra sociedad occidental fuera lo suficientemente culta y estuviera lo suficientemente avanzada, educada o como se quiera o se pueda definir, lo normal es que el partido que debiéramos tomar es el de ayudarlos en todo lo posible, porque de alguna manera o de otra el Islam va a venir después del capitalismo. O sea, no hay otro cambio. Por lógica, por simple peso, una catástrofe muy fuerte, muy grave tiene que suceder para que este planeta no pase por una situación globalizante islamista durante unos cuantos cientos de años. De hecho, yo es lo que no es lo que creo, es que es lo normal, lo lógico, es lo lógico. Hasta si lo haces tanto por lógica aristotélica como si lo haces por números, que son muy similares también, ¿no? Al final deberemos llegar. Por lo que deberíamos, ¿cómo se podría definir eso, no? Ayudarles no realmente, sino estar aquí como sus hermanos mayores y diciendo, la que te viene es pequeña, chato, que te vean, te han crecido, ¿no? Lo que pasa es que pero no estamos para ello, que el Islam va a acabar imponiéndose a nivel mundial. No es que se imponga, es que se va a extender, seguramente. El Islam lleva mucho tiempo extendiéndose muchísimo. Hoy por hoy lo que quedan son reductos no islamistas en todo el mundo. Si te vas a cualquier gran ciudad y hay mogollón de musulmanes, mogollón de islamistas. Algunos se diluyen en la sociedad occidental, pero pocos, ¿eh? Pero como sistema que se imponga, no sé yo ahí tendría... Todo llega, mucho tiempo, ¿sabes? Y ya no a lo mejor menos por el capitalismo, ¿sabes? Sino por la continua emergencia que tiene lo que significa China, tanto a nivel económico como a nivel cultural. Yo creo que a lo mejor el cambio podría devenir en algo más parecido a lo que se aplica en China. ¿Sabes? O sea, el modelo chino quizá creo que se está extendiendo más incluso que el Islam, y que podría acabar conquistando antes el planeta. Pero bueno, también estamos hablando un poco sobre hipótesis, ¿sabes? No, sí. Bueno, más que hipótesis son, para mí es algo lógico. Es algo normal de la evolución de un sitio cerrado, hombre, como puede ser la Tierra, ¿no? Y para que ocurra cualquier cosa de estas de las que hablamos, primero tiene que caer el capitalismo, o tiene que desaparecer. A lo mejor es de este tipo de... No, el capital, realmente el capital ahora parece que es la confrontación al Islam, pero en el fondo el capital es como el mercurio. El capital se funde, se hace líquido, se va para el otro lado y sale islamista cagando hostias. La mentalidad de capitalismo... Yo creo que si desaparece, a lo mejor desaparecería destruida por ella misma, yo creo. O sea, desde fuera es muy difícil cambiar esto que tanto hablamos y que muchos nos gustaría cambiar este sistema. Yo lo veo como una evolución normal, social, de este planeta. Pasar por esa etapa con el tiempo. Hombre, que desaparezca el capitalismo, lo que pasa es que no sabemos... No, si el capitalismo no va a desaparecer, porque en ese momento se hará islamista. El capital, claro. Si no es eso. En el fondo, ahora el capital es el que parece que es lo que está enfrente del islamismo, pero en el fondo lo que está enfrente del islamismo siguen siendo los poderes imperiales y de coronas y de la Iglesia Católica. O sea, de Roma, sigue siendo Roma. Sí, no. Todavía. Claro, pero por lo menos Roma forma parte de la mentalidad capitalista. O sea, Es la cuna del capital, claro. Por decirlo de alguna manera, ¿qué coño? Vamos a hablar claro, ¿no? Más o menos. Pero bueno, no sé, sí, la verdad es que es algo interesante, pero claro, puede pasar dentro de lo que hablabas antes, de que nadie previó, o sea, ningún analista había previsto lo que es la primavera árabe. Esto nos puede estallar y nadie lo ha previsto. Hay cosas que siempre pueden pasar, hombre. Joder, a mí a lo mejor, si me oyes hablar mucho de las series que veo, pues Stargate y el Atlantis, el SG-1 y la otra. Y bueno, y más o menos, aparte de ver películas normalmente, ¿no? Y algún programa que otro, la Fórmula 1 la veo. A mí todo lo que ganamos me gusta, ¿no? A nivel de dar por culo a los demás, un poco. Pero que eso, veo mucha... Soy un poco tricky, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, como evolución lógica, lo normal es eso. Desde luego, lo normal es eso. Que pase. Claro, pero que yo lo que me refiero, eso, que tú hablas el islamismo, yo creo que hay que lo que es el tema de China tiene más fuerza, incluso. Ya, pero China puede, no sé, es que no sé el tiempo que será capaz China de aguantar estando siempre aparte, ¿no? En una parte, claro, lo que siendo pasa es medio que... amigo de los poderosos, pero diciendo, pero yo estoy lo que aquí, pasa es punto, que si ¿no? tú te das cuenta, lo que es la introducción de lo que es China como potencia económica está, vamos, China está en la ruina ahora mismo, ¿eh? pero me refiero extendida a nivel mundial. En Estados Unidos la penetración que tiene China, pero es que incluso en África tiene un montón de penetración también. China está compitiendo, incluso superando a las potencias normales que dominaban y que controlaban. Ya, pero controlaban África. Vamos, ahora llega el momento de ver. Iba a decir que demuestra China, no es la frase. Realmente vamos a ver ahora en los próximos 2-3 años hasta qué punto China se había preparado financiera y económicamente y a nivel estructural de política, a ver si aguanta el tirón, porque China empieza a tener serios problemas económicos por la crisis, porque evidentemente era el vendedor de Occidente, prácticamente. El tema de la mentalidad del régimen chino siempre ha sido muy no ha tenido esa mentalidad expansiva, ¿sabes? O sea, China, pero incluso ni con el Partido Comunista, ni antes cuando era el Imperio Chino, es uno de los más antiguos del mundo y apenas se ha extendido geográficamente. Entonces, bueno, ahora ya están por todos lados también. Claro, pero lo que es esa mentalidad. Pero bueno, no sé, es lo que te digo, que hablamos un poco así sobre hipótesis y veremos a ver si llegamos a conocer nosotros esto o nos moriremos en un mundo tan mísero. Lo que sí está claro es que parece ser que después de los últimos brotes verdes en el norte derecha de África, pues en realidad lo que ha pasado es que han dicho nada de progresistas, nada de izquierdas, siguen estando vetadas en el Islam las izquierdas. Lo que es, pues es una mentalidad abierta, de alguna manera, ¿no? No de izquierda, sino progre tampoco. No, liberal o... Liberal. Liberal, lo podríamos decir. Pero no liberal como nuestra EPE, que se viste de liberal. Sí. En el fondo, lo que está pasando, por lo menos ahora, a priori, a bote pronto, después de estas movidas un poco violentas, es que vuelve todo al redil, con otros gobernantes que aún se están macerando, por decirlo de alguna manera, porque no hay nada claro en ninguno de los sitios, pero que evidentemente van a depender del régimen religioso. Sí, y joder, tenemos que, con el tiempo, de alguna manera, habrá que ayudar al Islam, a la zona del Islam, a los islamistas, a darse cuenta de que a través de la religión solamente se puede cultivar el espíritu, pero no cultivar un mundo o un gobierno. Sí, pero hasta ahora hay, pues claro que hay partes del pueblo, de la población de allí que no están a favor del Islam, pero ese tipo de gente normalmente se ha informado o se ha instruido de forma externa, o sea, lo que es internet. Si nos referimos a internet es cuando se han informado y tal, si no, sigue habiendo un porcentaje muy alto de gente que cree en esa cultura islámica. Y claro, desde fuera, pues sí, te parece mal, y es cierto que éticamente hay cosas de la Sharia que están mal, pero eso tendrían que ser ellos, lo que hablaba antes, o sea, tendría que ser la propia sociedad los que se fuesen educando poco a poco para darse cuenta de que eso no puede permitirse, de que tiene que cambiar. Incluso existe un Islam moderado, seguramente existirá un Islam moderado que a lo mejor será de otra forma. Sí, pero por suerte, por desgracia, siguen siendo demasiado religiosos, para mi gusto. Sí, no, bueno... La religión está bien para conocerlas. Y si, bueno, si te tira algo de eso, pues te tiras y ya está, y no hay más problemas. No, pero la religión no como el rollo de que o eres o dejas de ser, una claro, de dos. ¿No? Sí, no tiene que ser tan intransigente, y cuanto menos intervengan en política, desde luego mejor. O sea, no se puede hacer política con unas bases religiosas. Bueno, pues resumiendo y para dejaros claro cómo anda mi casa, pues esos brotes verdes mucho más lejanos que denominábamos BRICS, pues se están empezando a amarillar un poco también. O sea, en el fondo ya Alemania está en el pozo, Francia está en el pozo, sí, Inglaterra bueno. Va a ir al pozo, no hay menos prácticamente, si es que no está ya. Y los de los BRICS empiezan a cojear un poco. O sea, dentro, interiormente, siguen con su dinámica de expansión interna, o sea, de desarrollo interno. Pero todos estos rollos del Banco Mundial BRIC y de los desarrollos de intentar hacerle sombra a las puñeteras asociaciones, vamos, al Banco Mundial, simplemente, porque se engloba a todos, se puede resumir en Banco Mundial la expresión, pues estamos todos mal que peor. Así que si os veis que no tenéis mucha ganas de hacer cosas últimamente y que llegáis hasta pensar que estáis deprimidos, no os preocupéis, porque nos pasa a todos, no pasa nada, es la situación normal de todo el individuo hoy en día vivo, más o menos, y el que no, es que es feliz, y no sé, pues que no se da cuenta, no sé. Ahorita volvemos. We'll be right back. que duermo cada noche una aventura. Ya no me amuermo, todo mi tiempo es para la arqueología. Es mi ilusión, mi sustento, mi única alegría. Y aquí estamos de vuelta, una semana más, con nuestro pequeño rincón del arqueólogo, para hacer un poco defensa de eso que es la arqueología, que algunos intentan destruir. Hablamos lo que comentábamos de alguna semana atrás, de la nueva ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, vamos a ir a algo interesante. Hoy vamos a hablar de un yacimiento que se encuadra en la provincia de Soria, que es denominado como Tiermes. Era una antigua ciudad celtíbera, emplazada en los límites de la cabecera del valle de Duero, a 1.200 metros de altitud. Fue aliada de Numancia durante las guerras celtíberas, y en las fuentes tenemos una referencia hacia ella por parte de Plinio, que la incluía en una de las ciudades de lo que eran los Alevacos, una de las tribus preromanas que ocupaban lo que era la meseta norte antes de la entrada del Imperio Romano. Entre ellos denominaba Plinio seis Opida, o lo que es Opida es un poblamiento en altura, un poblamiento defensivo, pero a la vez era donde vivía la gente y hacía su vida, pero solían estar en cerros rodeados de murallas, y que serían Secontia, Uxama, Segovia, Nova Augusta, Termes y Clunia. Termes, Tiermes, la verdad es que la nomenclatura antigua varía según las épocas y las fuentes consultadas. El término de Tiermes viene de la Edad Media, luego os explicaremos por qué se considera Tiermes. Aparecen restos de presencia humana en la zona desde la época del Neolítico, pero nosotros donde nos centramos es en la época celtíbera. Ya vamos a lo que es el siglo II-III a.C., cuando se ha constituido una ciudad, un núcleo urbano importante de esa época, y tenemos también las fuentes romanas hablan de su presencia en la historia, como podemos decir, tras la derrota de los pobladores de Tiermes frente al cónsul Quinto Pompeyo en el 141 a.C. Y luego también es importante la derrota y la conquista de Roma por parte del cónsul Tito Didio en el año 98 a.C. Si recordamos, Numancia cae en el 133 a.C. O sea que Tiermes resistió prácticamente 40 años después de la caída de Numancia, y desde fuera Numancia siempre ha tenido más fama, quizá por esa resistencia y ese episodio que formó parte de la historia, también gracias a las fuentes romanas. Pero Tiermes se puede considerar la última ciudad importante, el último ópido importante celtíbero que cayó antes de la conquista final por Augusto, de la conquista de las guerras cántabras de Augusto. Posteriormente a su conquista se convirtió en un municipio romano. En la época, se cree que fue la época de Tiberio cuando se le dotó de la categoría de municipio. La verdad es que es un yacimiento digno de ver. Tampoco vamos a entrar mucho en describir el yacimiento. Lo que sí que sería interesante es destacar una característica peculiar que tiene el yacimiento de Tiermes, y es lo que se le denomina la técnica rupestre, la actividad constructiva de urbanismo, ya que utilizaron la propia roca que estaba compuesta de conglomerados silicios, tanto para hacer los cimientos de las construcciones, como a su vez aprovechó la propia roca para tallarla y hacer las ampliaciones de la muralla, incluso la del siglo III, ya cuando era un municipio romano, también se hizo utilizando este tipo de técnica, lo que es aprovechamiento de la roca madre, como si podríamos decir, aparte de construir casas y tallar los asientos del teatro, el graderío que tiene la ciudad. Luego, posteriormente, tras la caída del Imperio Romano, desaparece en importancia las fuentes y vuelve a aparecer en la época. Sí que se han encontrado necrópolis visigodas, pero no tuvo que tener mucha población. Y luego, en la época de la Reconquista, ocupó lo que era la zona, si dijésemos que estaba sin entre guerras, ¿sabes? Si dijésemos, porque era lo que ocupaba tanto de entre el Duero y el Valle, esa zona perdida que los reinos incipientes cristianos no acaban de conquistar, y los musulmanes, pues de la verdad que del Tajo para el norte era un clima demasiado árido, demasiado frío para ellos, y no les interesaba tampoco mantener, lo tenían como una zona de protección, si lo podríamos definir a modo de las marcas de Carlomagno. Luego, a partir de la Reconquista, sí que vuelve a aparecer un núcleo de población, y ahí se construye una iglesia, un monasterio dedicado a Santa María de Tiermes, y de ahí es el nombre que nos ha quedado en la actualidad, Tiermes, que pertenece al término municipal de Montejo de Tiermes, una población soriana. Pero bueno, lo curioso de este yacimiento, que en la actualidad se sigue excavando con campos de trabajo, cada vez hay menos presupuesto, y sí que es cierto que cada vez se excava menos, pero tiene un museo, una zona de interpretación al lado del yacimiento. Por eso recomendamos a todo el mundo que vaya a visitarlo. Está cerca de San Esteban de Gormaz, que puede utilizarse como referencia. Pero la primera persona que excavó este yacimiento, que es la curiosidad que queríamos hablar hoy, fue don Álvaro de Figueroa y Torres. Así dicho, a lo mejor no suena mucho, pero fue el primer conde de Romanones. El conde de Romanones a lo mejor ya nos suena un poco más. Fue uno de los políticos más destacados durante el reinado de Alfonso XIII. Tuvo una larguísima carrera, fue presidente del Consejo de Ministros 3 veces, fue ministro, encabezó varios ministerios, presidente del Senado, del Congreso, y luego fue característico por su forma de hacer política, totalmente caciquista. Incluso él presumía de él y nunca negó que comprase votos y tal, lo cual le permitió ser diputado desde 1891 a 1923 por Guadalajara. No sabemos sus presencias o no en el Congreso. Pero lo curioso de que dirigiese las primeras excavaciones, estamos hablando del año 1910, todo derivó de una cacería de codornices en la provincia de Guadalajara, en la zona de la población de Galve y Campisábalos, cuando después de la típica cacería de codornices, cuando todos hemos ido a cazar codornices, sabemos que después se da una pípara comida, pues el párroco de la localidad le habló del yacimiento, que en la zona habían encontrado pues los típicos labradores de por allí restos importantes, tanto monedas antiguas que ya se habían sido vendidas a inversores, a personas extranjeras. Siempre los extranjeros tenían más interés casi en la cultura antigua española que nosotros mismos. Y debido a la insistencia del cura, le acabó convenciendo de que también era una zona propicia para la caza, ese hobby que tenía nuestro querido conde Romanones. Con lo cual se acercó por la zona, dialogó con los lugareños y empezó a hacer intervenciones en la zona donde aparecían pues restos de una muralla, restos de una construcción antigua, de forma en ningún caso sistemática, sino directamente donde veía que podía haber algo, pues hacía una zanja y lo que iba saliendo pues lo iba recogiendo. Se hallaron gran cantidad de objetos. Realizó también un escrito de unas 30 páginas en los cuales habló de lo que ahí había hallado. Incluso en alguna declaración llegó a comentar que se sentía como Schliessmann cuando descubrió la ciudad de Troya, o como Jean-François Champollion cuando descubre la piedra Rosetta, estos grandes investigadores. Luego la verdad es que tuvo un detalles, se le podría considerar, todos los objetos que extrajo de ahí, según cuentan las fuentes, algo más de 200, entre lo que comentábamos, monedas, fragmentos de cerámica, puntas de hierro, pues los donó, fueron donados al Museo Arqueológico Nacional, ya que él consideraba que no se sentía capacitado para la catalogación y clasificación del mismo. Eso sí, al darse cuenta de la grandeza, las dimensiones que tenía ese yacimiento, pues aconsejó, como se aconsejaba a principios del siglo XX, casi dando una orden velada, de que las primeras excavaciones formales y subvencionadas por el Estado pues se hiciesen por un arqueólogo sevillano, Narciso Sentenach, casualmente amigo íntimo del conde de Romanones, el cual también excavaría en Bilbilis, en Clunia y en Segóbriga. Por último, el Conde Romanones fue su última inclusión en el mundo de la arqueología, pero es la curiosidad que queda que la primera persona que excavó un yacimiento tan importante como es el de Tiermes fue este insigne político de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, gracias a lo que es la actividad cinegética. Se dedicó a jugar al Monopoly comprando casi todos los palacios que hay dentro de la finca Vista Alegre en momento, ¿no? Claro. Pero bueno, que luego volvió a vender, pero vamos. Pero vamos, como curiosidad. Una cosa que nos hemos dejado fuera, creo que ha sido que además en Tiermes, yo por lo menos he visto una terma y excavada dentro de la roca, además. Sí. Era precioso aquello. Bueno, precioso, es muy... muy, no sé, Carlos Quintiano, ¿no? Es todo piedra pura y dura, es lisa. No creáis que vais a llegar y vais a ver un teatro en perfecto estado, por supuesto. Claro, o sea, no, ponernos en situación. Sí. Allí veréis a gente trabajando, porque suele haber grupos de trabajo casi siempre de estudiantes de arqueología. Muchos estudiantes. Yo conozco bastante. Por lo menos había cuando había dinero, ahora no creo que haya ya, ¿no? Eso es verdad. Es lo que comentaba, solía ser julio y agosto, se hacían grupos de trabajo de 15 días. Yo conozco mucha gente que sus primeras excavaciones han sido... Y a mí lo que más me gustó, lo que más me impactó de las construcciones de Tiermes son las canalizaciones subterráneas dentro de la roca, que se pueden ver porque puedes andar por dentro de ellas con una amplitud bastante adecuada y con iluminación, debido a las toberas que tiene de entrada de agua y demás, y son alucinantes, o sea, son inmensas. Para los cuatro gatos que podía haber allí, en comparación con lo que es una ciudad de ahora, tenían unas canalizaciones de desagües impresionantes. Se cree que había que surtía, o sea, que el agua llegaba de un acueducto del que no se han encontrado restos. Se cree que alguno de los inicios del acueducto está incluso clavado también en la propia roca, como dice. Para lo que es la técnica rupestre, que se denomina, de urbanismo, que es aprovechar eso, pues la roca madre, una vez que te permite la opción, que no es muy dura, pero aparte es también resistente, es bastante maleable a la hora de construir, y se cree que había un acueducto y no se ha hallado. Lo curioso de Tiermes es eso, que es, vamos, entre comillas, no es famoso, pero es la gran olvidada de la ciudad de Celtíbera. La fama la tiene Numancia, debido también a los relatos que se han hecho sobre ellas, a los libros de historia de la época del Paquito, etcétera, etcétera, que eran muy españoles los numantinos. Claro, pero en realidad Tiermes pues llegó al mismo nivel, incluso, como hemos visto, aguantó durante 40 años más lo que es la presión romana, al final sucumbió, como era normal. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. ¿Qué pueden tener en común Google y el Pentágono? Pensároslo. Doors. Es que cualquier canción que pongas, ¿eh? La verdad es que el mérito que tienen eso, tuvieron un sonido particular. Totalmente único. Imaginaros un ordenador que puede enseñarle a tu teléfono móvil a reconocer cualquier objeto que vea, o un ordenador que puede encontrar al instante las mejores rutas de vuelo para que miles de aviones eviten una tormenta de nieve, o incluso una que pueda rastrear millones de publicaciones en redes sociales para identificar a un potencial terrorista, o como puede ser a un gusto planetario, ¿no? Los ordenadores tradicionales, incluidos los superordenadores, requieren de un tiempo bastante grande para obtener o tramitar este tipo de datos y devolverte resultados estadísticos. Durante largo tiempo, los científicos han teorizado que una computadora que pueda aprovechar los principios usualmente peculiares de la mecánica cuántica podría realizar esos cálculos en un instante y resolver problemas que a una computadora normal le tomaría años. Yo no sé cómo me sigo atreviendo a hablar de las cosas cuánticas, porque es que por más que lo intento, no me entero de nada. O sea, yo necesito imaginarme lo que estoy leyendo, estudiando, aprendiendo. Necesito imaginármelo físicamente para poder comprenderlo y asimilarlo. Y con lo de la cuántica es que no sé para dónde tirar. Ya voy encontrando, pero en plan Barrio Sésamo, o sea, más o menos en plan Barrio Sésamo, voy enterándome de algo, pero vamos, enterándome de algo es qué es el concepto cuántico, porque de ahí no pasó. Vamos a seguir. La comunidad científica todavía debate si alguna vez se podrá construir una verdadera computadora cuántica, pero sin embargo la compañía D-Wave avanza con rapidez. Ya se ganó al principal fabricante de armas del Pentágono y ahora recibió otro enorme respaldito, una colaboración a tres bandas entre la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, Google y la University Space Research Association. Yo no sé cómo sonará, pero bueno, yo es que mientras más rápido lo diga, mejor. Para adquirir la segunda computadora de Wave 2. La segunda, sí, porque la primera ya se la compró la NASA en el año 2007, creo recordar. Esta empresita, The Wave Systems, una firma con sede en Canadá, adquirió prominencia así en el 2007, cuando sorprendió a la comunidad científica al anunciar que había construido la primera computadora cuántica del mundo. La noticia fue recibida con escepticismo, por supuesto, en el ámbito de los físicos, los colgados estos, ¿no? Pues para que te crean algo porque tú lo digas, tiene que haber leído 47 artículos tuyos primero para haberlo estudiado ellos y tener claro que es verdad lo que está diciendo, ¿sabes? El primero fue la Lockheed Martin, la empresa de defensa más grande del mundo, que anunció este año, en el 2007, bueno, no, es, dos, sí, este año, la compra de la versión actualizada del ordenador, la D-Wave 2, una computadora de 512 qubits. Qubits es una palabra nueva, ¿vale? Yo nunca la había pronunciado hasta que leí este artículo, que es la unidad mínima de información cuántica. O sea, el bit es la unidad mínima de información. Y ya está, a secas. No es informática, es información pura y dura, porque ya el ámbito ha englobado todo, prácticamente. Y el qubit es la unidad mínima de información cuántica. Yo esto, ¿cómo me lo veo a nivel primario? ¿Cómo se pasa de qubit a bit? Pues no lo sé. No sé. No es que se pase, no se puede pasar porque entramos en el enlace del 8S tumbado, del infinito, realmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me lo imagino yo? Pues yo, un 1... un bit me lo veo ya como un 1 en plano, ¿no? En progresión aritmética, o sea, 1, 0, 1, 0, en caso de la informática, 1, 2, 3, 4. El 1 cuántico realmente no es. Su progresión o su forma es geométrica, no es plana. O sea, es multipolar, por decirlo de alguna manera. Digamos que si vosotros veis, pues os imagináis, cerrar los ojos y decir, a ver, el 89 dentro de un ordenador es un 1, un 0, un 0, un 0, un 1, un 1, un 0, un 1, 0, 0, 1, 1. Estáis listando una línea plana de izquierda a derecha, ¿verdad? Bueno, pues en un qubit la información no se almacena de esa manera. Se almacena que el primer 1 de ese bit, además, tiene infinitos unos que mueven la información. No en milisegundos, ni en millonésimas, micromillonésimas de segundos, sino en el mismo instante. O sea, no existe el tiempo en el paso de la información dentro de la dentro de lo que definen como informática cuántica, que es utilizar pues cierto tipo de células que les dejan trabajar de esa manera. O sea, no sé explicarlo mejor, lo siento mucho, pero es que para mí lo de la cuántica es algo bastante difícil, ¿no? Yo que soy de letras ni te cuento. Bueno, yo intenté empezar a estudiar o a comprender un tocho en mecánica cuántica y no, tengo el tocho, no sé, por ahí andará en alguna librería de la casa, pero que no, ni me acuerdo nada, no, creo que no pasé ni de la 20 o 30 páginas del libro. Era imposible, infumable, totalmente incomprensible para mí. No sorprende precisamente que una compañía de defensa esté interesada en una computadora cuántica. El Pentágono y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos han sido durante largo tiempo los principales inversores en esto de la informática cuántica. El mundo de los espías en particular lo requiere para codificar datos y descifrar códigos, pilares, etcétera, del sector. O sea, parece una chorrada, parece una tontería, pero realmente la diferencia de forma de trabajar de este tipo de ordenador, que ya habéis visto que hay dos en el mundo y los dos son de los americanos, evidentemente, es muy diferente. Entonces, te trabaja la información a unas velocidades que seguramente que todavía no somos capaces ni de medir. O sea, es decir, de que le vas a dar al botón y realmente ya te ha dado el resultante de que le des al botón, ¿no? Por supuesto que a la compañía D-Wave lo tiene muy claro, ¿no? Ya lo dijo en su tiempo, que ellos no quieren un público grande, quieren pocos clientes, pero muy, pues eso, muy amigable, muy amistoso, muy poderoso, no realmente. Y de hecho tiene 3-4 clientes esta empresa, pero vive de ello. Eso es así. La computadora clásica realiza cálculos útiles al procesar bits, que representan unos y ceros. Pero una computadora cuántica estándar usa la idea del entrelazamiento cuántico, por el cual la información puede existir tanto como un 1 y un 0, como por un número infinito de superposiciones de ambos estados al mismo tiempo. Efectivamente, estos bits cuánticos, o qubits, como son conocidos, o como los empiezan a llamar, pueden trabajar en paralelo en vez de en forma secuencial, lo que permite que resuelven muchísimo más rápido cualquier problema, cualquier duda, ecuación que le plantees, ¿no? Sin embargo, hay diferentes enfoques todavía, ¿no?, hacia lo de la informática cuántica. La informática, el ordenador de D-Wave, es un tipo de dispositivo especialmente basado en una técnica conocida como computación cuántica adiabática, que implica el uso de circuitos de metales superconductores para enfriar el sistema. Si esto se realiza de forma precisa, los qubits de las máquinas buscan un estado de baja energía que representa la respuesta a un problema determinado. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Bonito? O sea, ¿qué sentís con estas cosas, no? Yo es que la gama de sensaciones es amplia, porque por un lado dices, ¡jo, qué bonito, cómo mola, qué listos que somos! Por otro lado, el siguiente pensamiento es decir, me cago en la leche, que cada vez va a haber menos tíos con trabajo y más máquinas trabajando como locas, porque imagínate cuando las máquinas empiecen, que es uno de los desarrollos de la informática cuántica, que las máquinas empiecen a enseñar a las máquinas, y de que las máquinas empiecen a enseñar a las máquinas, a que las máquinas empiecen a construir a las máquinas sin nuestro permiso ni nuestro consejo, va muy poco, yo creo. No sé, cada vez nos acercamos más a Star Trek y cosas de esas, ¿no? Y bueno, y en principio no mucho más tampoco. En busca de la esencia, si es que realmente en busca de la esencia es eso. Acordaros cuántos hablábamos aquí hace un año más o menos, que habían conseguido crear una molécula cuántica, que os hablábamos de un espejo que se ponía de canto y que cuando se lanzaba una molécula contra el canto del espejo y que cuando se partía esa molécula en dos moléculas al pegar con ese canto, realmente las dos moléculas, si estuvieran donde estuvieran, la información que posaras en una automáticamente estaba en la otra. O sea, no un 0,0000 milisegundo después, sino en el mismo instante en que grabaras la información en una molécula, su gemela cuántica tenía la misma información ya. Es alucinante. Realmente no sé hasta dónde puede llegar eso, para qué puede servirnos, pero estoy seguro que va a cambiar el mundo. Sí, yo la verdad, es una de las cosas más fascinantes que he oído aquí en el... Es espectacular, chacho. Y no me entero de qué va la vaina. Imagínate cuando se entere. Ahora volvemos. Light another cigarette. Learn América cuando vienen por acá. Americanos vienen a España guapos y sanos. Manía de meter piezas extranjeras donde no hace falta. Españolea, españolea, es lo que hacen los turistas cuando vienen por acá. Ole Virginia y Michigan, y viva Texas que no está mal. ¡Gibraltar español! ¡Ya está, coño! Bueno, pues estamos de vuelta en una nueva sección de nuestro Spenny Different, que una de no es parte positiva, pero de esta situación en la que estamos viviendo, pues la verdad es que en 15 días que hemos estado en falta nos da para llenar esta sección y otra sección. Y como el tiempo apremia, pues vamos a ir empezando por el principio, que quizás sea lo más reciente, y fue nuestro último gran éxito otra vez en Europa el pasado sábado. Si recordáis, no sé cuánta gente lo vería, pero la actuación en Eurovisión volvió a ser gloriosa de la delegación española, ya que si no llega a ser por un país, hubiésemos sido los primeros, otra vez por la cola, así que ocupamos la penúltima posición con El sueño de Morfeo, creo que es el grupo, si se puede llamar eso grupo de música. Seguramente El sueño de Morfeo sea más conocido que la persona de la que os voy a hablar ahora, Diego Martínez Santos, que ese sí que ha triunfado, ya que ha sido elegido como el mejor joven físico experimental de Europa. Lo que ocurre que tiene un hándicap en contra, que no es válido. Una comisión de expertos españoles dijo que no tiene el nivel necesario para acceder a una beca de investigación en España, por tanto se tiene que marchar al extranjero. Mejor joven físico experimental de Europa, pero no tiene sitio para la beca española. Y ahora vamos a ir con un capítulo de juzgados que también vienen cargados. Hace pocos días fue el juicio rápido contra Miguel Ángel Rodríguez. Si recordáis, fue el primer portavoz del gobierno de Aznar, ese que se parece tanto a Julián Lago, que da clases de ética por ahí en las tertulias y que tiene, la verdad, una voz bastante estridente. Pues fue una mala noche, como podemos tener cualquiera, pues en una calle no calculó bien la distancia y se llevó por delante 4 coches, y cuando fue parado por la policía, pues triplicaba la tasa de alcoholemia. Tuvo el juicio rápido y a su salida declaró que se había equivocado y que él estaría para ayudar en todo lo posible, para dar clases, para indicar a la gente que eso está muy mal. La verdad, yo ni deseo ni quiero que me dé ninguna lección este personajillo. Otro capítulo también de juzgados es, no sé si será casualidad o no, pero el juez que mandó a Blesa a la cárcel, solo ha pasado un día, ya que recordamos el anterior presidente de Caja Madrid de rato, pues pasó una noche en el calabozo. Pues ese juez casualmente está expedientado por el Consejo Judicial de la Comunidad de Madrid y corre riesgo su carrera judicial. Tiene que ver con casos anteriores, pero también me resulta muy casual que después de haber llevado este caso, ahora su carrera corra peligro. Y también ha salido en prensa últimamente Consolación Baudín, tampoco será muy, muy conocida. Fue la mujer que el pasado 11 de julio del 2012 fue agredida por una pelota de goma en lo que fueron las manifestaciones de los cuando vinieron los mineros a Madrid, que estuvo 3 semanas en la UCI, varias semanas más en planta, ya que la pelota de goma le impactó en el costado y le dañó costillas, vértebras, incluso parte del hígado. Recordemos que la causa fue sobreseída, no hubo ninguna investigación y no hay ningún responsable de casi la muerte de esta ciudadana por acudir a una protesta pacífica. Y ahora vamos a pasar de juzgado, vamos a pasar a la parte de la prensa. Un par de notas. Vamos a hablar de Vieito Rubido, que es el director del ABC, periódico de tirada nacional y uno de los periódicos más difundidos de este país. Este señor, en una mañana en la tertulia de la COPE, fue el que declaró, hablando de Eduardo Madina, el portavoz del Grupo Socialista, ha salido ahora en prensa porque puede ser un posible candidato para las primarias, el sucesor de Rubalcaba. Recordemos que sufrió, cuando era presidente de las nuevas generaciones del PSOE en el País Vasco, sufrió un atentado, perdió parte de una pierna. Pues él se ventiló estas declaraciones diciendo que Eduardo Madina simpatizaba más con lo que representa ETA que con lo que representa el PP. A lo cual, pues otra barbaridad más de esta gentuza, a lo cual se le reclamó una rectificación, se le indicó que podía haber acciones judiciales, y él hace poco también, en el debate de la 1, dijo que de hecho incluso se defendió diciendo que había sufrido una persecución, que nadie le podía dar lecciones y que lo que ha dicho está clarísimo y no lo va a rectificar. Por supuesto, se va a ir de rositas. Esta persona no va a sufrir ningún tipo de sanción, ni de juicio, ni de nada. Y ahora también podemos hablar un poquito de Televisión Española, ya que se ha marcado un par de perlitas en los últimos días, ya que en el telediario del mediodía, en el telediario de la 1, un día nos recomendaba que rezar era importante para encontrar trabajo y para mantener en paz. No me jodas. Sí, lo comentaron en el telediario de la 1, y a los pocos días lo que el consejo que daban, en vez de, aparte de rezar, era que aconsejaban a los padres que no dejasen ponerse minifaldas a sus hijas en esa ropa tan tan provocativa, ya que estamos en una época de enseñar todo y que no hay que mezclar ropa con sensualidad. O sea, para eso ha quedado el telediario de la 1. Esto es muy fuerte. Para aconsejar cómo deben vestir. Es como si estuviéramos gobernados por los antiguos reyes godos. Sí, bueno, una vuelta, o lo que hemos hablado tantas veces en el programa, ¿no? La vuelta al nodo, esa España en blanco y negro que yo solo viví 3 meses de dictadura, o sea que prácticamente no la recuerdo. Pero hay gente... Yo era muy pequeñito también cuando murió Franco. Me acuerdo que nos echaron del colegio y nos dijeron: iros para casa que se ha muerto Franco. Y todos corriendo para casa. Hay gente que la ha vivido. Y hablando de eso, no quiero dejar pasar el hecho de, pues bueno, también hay buenas noticias, como ha sido la muerte de Videla, uno de los asesinos más crueles de Sudamérica. Hombre, yo se lo comenté a un argentino y dijo que va, es una putada. Tenía que haber seguido para que hubiera seguido sufriendo. Y que lo hubieran podido putear más todavía. También, pero bueno, la buena noticia es que Videla, un dictador, murió en la cárcel. Sí. Parece que no, pero es una buena noticia. Aquí, ayer antes de ayer, se hizo una proposición de ley en el Congreso para instituir un día como condena al franquismo y fue rechazada de plano por el PP. Todo eso, claro, es entendible cuando personajes como María de los Llanos de la Luna, que es la delegada del gobierno de Barcelona, participan en un acto de homenaje a la División Azul. O sea, recordamos que la División Azul... Sí, coño, que la han condecorado a la División Azul. Es claro. Que manda huevos, claro. Como decía el otro, macho. Claro, manda huevos, de verdad. Una delegada del gobierno... O sea, que el gobierno es como una forma de reconocer a la División Azul, que fue un grupo, o sea, un... Que luchó al lado de Hitler, claro, al lado de, o sea, la en Rusia. O sea, intrínsecamente está reconociendo... El nazismo. O sea, es lo que, pues lo que hablamos siempre. Esto es la bomba, Spain, de verdad. Que Spain is different. Es que la verdad es que cada día más. Y bueno, son 56. ¿Podemos poner a los dos? O te puedes pegar un estirón si quieres. Pues hombre, lo podíamos, sí, hacer el comentario de Gilipollas de la semana. De verdad lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que padeces un poquito de la olla. Y de verdad lo que no entiendo es cómo esperas que la peña no se piense que de camino caíste de la cuna y que abriste la cabeza, se salieron tus ideas, se mancharon con el polvo y por eso son tan feas. Y no tengo yo la culpa de que seas tan payaso ni tampoco de que seas un patético en tu casa, ni que pronto llegue un día en que te entierres en tu casa cuando nadie está dispuesto a que tú le des la brasa. A que tú le des la brasa. Estoy seguro que el Sabina también está de acuerdo. Somos gilipollas. Desde luego. Pues hoy vamos a hablar de una coreana, Han Myung-kun, de 48 años, según nos ha desvelado hace pocos días el periódico The Telegraph, la cual se practicó su primera operación de cirugía con 28 años, es decir, hace 20 años. Desde entonces, la verdad es que sufrió un enganche, como, o sea, una adicción profunda a lo que son las operaciones de cirugía estética, y se llevó a cabo pues varias operaciones de cirugía estética hasta el punto de llegar a deformársele la cara y que ningún médico siquiera quisiera seguir operándola cuando residía en Londres. ya los médicos se negaban a practicarle más intervenciones. Cuando regresó a Corea, sus padres, su familia quedó horrorizada e intentaron ponerle algún tratamiento para arreglar pues lo que se había generado con todas esas intervenciones, y encontraron un médico coreano que sí que quería, que no le importaba seguir practicando operaciones. Incluso llegó al punto que ya el doctor dijo: mira, como yo veo que tú tienes más experiencia que yo, te dejo la jeringuilla con la silicona y tú te vas inyectando donde creas conveniente para que te vayas colocando tú la cara, en plan la plastilina, como cuando éramos pequeños. El problema fue cuando se le acabó la silicona y necesitaba inyectarse más, pues utilizó directamente aceite de cocinar, lo cual provocó, claro, bastantes daños y... Joder, esa es adicción pura y dura a la silicona, ¿no? Claro, o sea, es una adicción como puede ser antiguamente a la heroína. Y entonces le provocó tales daños que se ha tenido que operar para eliminar 260 gramos de sustancia extraña de su cara y de su cuello. Después de varias sesiones, los médicos han conseguido reducir el tamaño de su rostro. Ha quedado desfigurado y marcado para siempre por las cicatrices. Está claro que después de 20 años de adicción a la silicona es imposible mantener una cara normal. Y se ha llevado a cabo este tratamiento gracias a donaciones externas, ya que la familia no tenía medios para poder aplicarle ese tipo de donaciones. Así que hoy nuestro gilipollas de la semana es nuestra amiga coreana, Han Myo-woo. Y hasta aquí hemos llegado, chatines. Esto ha sido Como Putas por Rastrojo 2.0. Ya sabéis, el software para mentes libres. Y el próximo miércoles 29 de mayo sí hay programa, que llevábamos un mes casi, unos... Sin repetir, ¿no? Miércoles sí, miércoles sí, ¿no? Dos programas seguidos, así que nos hacemos esperar mucho. Bye, bye.